gira loco, deje el capo de la risa. Yo tomo vino y con cerveza, quiero guardar esta locura de mi cabeza. No puedo cantar. Yo tomo vino. Gracias.